cucce. Oh, oh, oh, sos un costo laboral. Jóvenes por Dios CEOs, una banda de CEOs cuyo líder, CEO Gutiérrez, promueve ante todo la rentabilidad. No, oiga. Sin paritarias hasta el 2020. Un acuerdo para evitar un ajuste, evitar que haya despidos, evitar que haya suspensiones, retiros voluntarios. Un acuerdo de competitividad, este fue el término que se utilizó. Escuche. Las reformas en las que tenemos que avanzar exigen que cada uno tenga que ceder un poco. No se apure. Escuche. Sin bono de fin de año, el gobierno confirmó que no hará un pago extra para beneficiarios de la asignación universal por hijo, jubilados, ni tampoco empleados públicos. Sí habrá un plus de 2.200 pesos para casi 400.000 trabajadores de la economía popular. Tenemos que bajar los costos, entenderos, yo te pido, anda recursos humanos, ya está listo. La diferencia. Sos un costo laboral. Sos un costo laboral. El eje es costo laboral, el eje es reforma tributaria, o sobre todo el eje es la llamada reforma previsional, que no solo es la previsional, sino que alcanza los regímenes especiales, o todo es un eje. No, todo es un todo. Pero algunas cosas son necesarias para otras. El gobierno tiene como objetivos tres grandes. Uh-huh. Bajar el costo laboral, sí, y el costo impositivo para las empresas, con la imaginaria de que eso va a ser lo que finalmente generará el arribo, uh-huh, de los famosos capitales que iban a venir cuando le pagáramos a los buitres, cuando entráramos en el mundo, después del primer semestre, después del segundo, después de que las PASO, después de las elecciones de medio término y qué sé yo cuánto, ¿eh? Porque más o menos viene así el calendario. Entonces, tienen que decirle a las empresas globales, miren, si se radican en la Argentina van a ganar más que si se radican en México, para tomar un ejemplo. Porque si no, siguen en México. Para ganar más, no es que la Argentina tiene un mercado atractivo que va a consumir los productos que ellos van a producir. Argentina es una base desde donde van a producir para venderle a los solventes del mundo al menor costo, aumentando su rentabilidad. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo gran objetivo es reducir el déficit fiscal. Porque la situación no les aguanta. Bajaron impuestos, retenciones, etcétera, se le achicó la actividad económica, tienen menos ingresos, empezaron a endeudarse, subió el costo del endeudamiento, que es también déficit fiscal, y están en 7, 8 puntos del déficit fiscal, y entonces incluso los prestamistas y sus representantes, el Fondo Monetario, el JP Morgan, y todos los que es Standard & Poor's, etcétera, dice, muchachos, paren la mano, porque con este déficit fiscal no les podemos seguir prestando. Entonces Standard & Poor's se pone entre los 5 países de más riesgo del mundo. ¿Qué quiere decir estar entre los 5 países más riesgo del mundo? Quiere decir que estás más a la intemperie. Yo diría, es el éxito de haber entrado al mundo al que nos llevó Macri. Otra vez a merced de las fluctuaciones de los mercados internacionales. Sube un puntito la tasa de interés de la Reserva Federal, eso se traslada a los bonos, porque se produce el salto, el viaje a la calidad, digamos, de los inversores, eso hace que los bonos suban más que lo que la Reserva Federal sube, y a los que toman deuda y con bonos, les sube el costo. Entonces, ¿cómo se arregla eso? ¿Qué es lo que le dice Esper, Calvo y todo eso que Marconial? Muchachos, déjense de jorobar, ajusten de una vez, ajusten en serio. Entonces, para eso, la reforma previsional es parte de lo instrumental. ¿Ese es el 3? Claro. Es parte de lo instrumental. ¿Por qué? Porque yo diría de una manera insólita, el presidente dice vamos a ahorrar más de 100.000 millones de pesos cambiando la fórmula de ajuste a las jubilaciones. Y pareciera que fuera un tema técnico el cambio de la fórmula. En realidad, estimadas jubiladas y jubilados, lo que el presidente les dijo es que van a cobrar menos en términos reales de poder adquisitivo. Porque desde luego en una economía inflacionaria se van a ajustar por inflación, tu nominalidad salarial va a crecer y por ahí no te das cuenta, pero te vas a dar cuenta cuando vayas al súper. O te vas a dar cuenta cuando tengas que pagar la luz con el 70% de aumento, el gas con el 45% de aumento, y ahí seguro que te vas a dar cuenta. Está muy bien vendida igual, Carlos, porque el impacto de las jubilaciones se van a reajustar por inflación provoca, ipso pucho, que digas mi salario, mi ingreso como jubilado, está por lo menos asegurado. Si vos te dicen que van a ajustar por inflación las jubilaciones, yo te diría rápidamente, te suena mucho mejor. Estoy hablando de marketing político de estos tipos. Pero te no suena es... mucho mejor que la ley de movilidad jubilatoria. Esta es la construcción que hacen. No, pero claro. Pero la realidad es que la fórmula virtuosa... No estamos hablando de realidad solamente. Estamos hablando de cómo construir... Bueno, pero... No, está bien. Pero eso es lo que vos y yo intentamos hacer. Que es explicar. Porque si no, simplemente lo que hacemos es explicar lo que hacen ellos. Ajá. Yo creo que tenemos que poder poner sobre la mesa el sentido de lo que ellos hacen. Después, asumamos que nuestro poder de comunicación es más chiquito y que entonces te pueden avasallar con otra cosa, pero en nuestra, creo que nuestra línea de toda la vida ha sido, bueno, nosotros fijamos nuestra posición, la vida luego en general confirma. En general, cuando se producen los hechos, el tema se resiste el archivo. Claro. Mira, dos cosas. La fórmula ajustó por encima de la inflación permanentemente. Desde que se instaló la fórmula de la movilidad jubilatoria, siempre fue más que la inflación. Por eso el presidente dice, poniendo la inflación, vamos a ahorrar 100.000 millones de pesos por mes. Está clarito, está diciendo. La fórmula de ajuste por inflación es 100.000 millones de pesos por mes menos que la fórmula que había. No hay otra cuestión. Entonces ahí ya se terminan las cosas. Pero te agregaría otra cuestión. La inflación, como explicamos infinidad de veces aquí, no es igual para un pobre que para un rico, porque tiene una composición distinta. El pobre, en el que podríamos poner a la inmensa mayoría de los jubilados, el 70% cobra la mínima, y por lo tanto tenés que ponerlo en esa franja, gasta su jubilación, su ingreso, en tres o cuatro cosas básicas, en alimentos, en remedios y en pagar los servicios públicos. No mucho más. Entonces, el índice de inflación del sector pasivo es más alto que el índice promedio. El índice de inflación de las clases bajas, de los sectores de menores ingresos, es más alto porque está concentrado en muy pocos rubros y muchos de ellos con fuerte aumento. Imagínate el impacto que tiene en un salario ajustado por inflación la tarifa de un servicio público que se ajusta muy por encima de la inflación. Ahora, hasta que no lo sienta en el bolsillo, probablemente tenga esa confusión que vos decís de lo bien que lo han instalado. Pero mirá que cuando cobre la jubilación y le llegue la factura del gas y de la luz, se aviva seguro, ¿eh? Los políticos deben darse cuenta que la política no oiga. Tal vez llegó a su límite. Ahora hay que convencer a los mercados. Y los mercados están dispuestos a ser convencidos. Cuidado, porque en parte les interesa porque la Argentina es la timba. Escuche. A mí me parece muy importante que usemos todas las cosas que están disponibles para la Argentina. Una de ellas podría ser una línea de crédito del, no se apure, del Fondo Monetario, que puede llegar a ser bastante generosa. Escuche. Ahora, para poder hacer eso hay que dejar entrar el fondo, que decida que este es un país confiable, bla, bla, bla, todo eso, y pedir prestado al fondo. Marca de Radio. La diferencia. Guillermo Calvo. Sí, sí. Era esta voz diciendo, dejen entrar al fondo. No, dijo una de las alternativas a los instrumentos económicos a utilizar, dijo, podría ser una línea de crédito del fondo que puede llegar a ser bastante generosa. Sé que para se han vuelto generosos lo del fondo. Estamos hablando de uno de los... A ver, ¿cómo economistas atendidos por el establishment internacional? ¿Cómo se te ocurre? En algún momento creo que fue asesor del Banco Mundial. Asesor del Banco Mundial, algo, del BID. O del BID, o algo por el... Del BID, me parece, puede ser, sí. Sí, fue economista jefe del BID. Exactamente uh-huh. Eso, economista jefe del BID. Y entonces... Lo que él viene y dice, bueno, los políticos se tienen que dar cuenta que el límite de lo que pueden hacer, ya está. Ahora lo que tienen que hacer es convencer a los mercados. Y a los mercados se lo convence con efectividades conducentes, digamos, ¿no? Uh-huh. No con retórica. Y bueno, entonces dice, hay muchas herramientas, y una de esas herramientas es el fondo. Y dice el fondo, tal vez ni siquiera ponga condicionalidades. Cosa que parece que tomarnos por tontos, por chicos, ¿no? Porque no hay antecedentes que se conozcan de que el fondo preste sin condicionalidades. Pone condiciones que son gravísimas, que los hemos vivido los argentinos, que las están soportando los griegos, que las están soportando... Sí, ahora, la pregunta inmediata, por cierto que no original, es... ¿A qué plata, de cuáles mercados se refiere cuando vos acá tenés una orgía de Levax y de tasa de interés que está generando esta bicicleta? Claro, son dos ¿Por cosas. Qué alguien, pero por qué, bueno, por eso pregunto, ¿por qué son dos cosas diferentes? ¿A qué se refiere? ¿Con qué mercados? Porque una cosa es la bicicleta financiera, que es plata volátil que entra por un ratito y se va cuando quiere. Sí. Y otras son las inversiones. Bueno, ¿y a cuál se refiere él? A las inversiones, para que vengan inversiones, que lo que... Plata financiera entra a roletes, y con el rendimiento que tiene la Argentina no necesita hacer mucho más para que le venga la plata. Pero ese no es el problema. El problema que tienen es, uno, el financiamiento de el gobierno federal, que no es el Banco Central, ¿sí? Que el financiamiento que necesitan para cubrir el déficit fiscal, financiamiento que debe ser cubierto con emisiones de bonos a largo plazo. Sí. Esos prestadores de bonos a largo plazo ponen condiciones. Entre otras te dicen, bueno, que el que tiene que estar auditado por el fondo, para que nosotros estemos tranquilos que las cuentas estén bien. Y además, muchachos, denos unas perspectivas de ajuste fiscal. Porque si nosotros a usted le prestamos y ustedes siguen todos los años necesitando 6, 7 puntos... Es lo que dijo Expert esta semana. Claro, claro. ¿Qué te crees que van a ser los bancos? Claro, cuando... pero Expert se equivoca, no se equivoca, miente. Claro, porque hace una tergiversación académica, diría yo. Él dice que los bancos van a hacer como hicieron en el 2001... que provocaron el corralito cuando... Y es mentira. Yo lo investigué, lo estuvimos investigando. El total de títulos públicos que tenía todo el sistema bancario... ¿Cuándo? ¿En 2001? En 2001 no llegaba al 10% del volumen del giro de las entidades financieras. Las entidades financieras entran en crisis por la dolarización y la convertibilidad. Uh-huh. El sistema financiero era un sistema financiero absolutamente dolarizado, donde todos los titulares de depósitos los tenían en dólares. Todo estaba en dólares. Vos llevabas peso y lo convertía automáticamente en un depósito en dólares, en un país que no tenía dólares. Entonces, cuando Cavallo va afuera a buscar más fondos y viene con las manos vacías y dice no nos prestan más, la gente empieza a ir a los bancos a retirar y los bancos no tienen para devolver, y eso enseguida produce la corrida. Pero no te olvides que antes de eso hubo 16, 18 monedas provinciales. Que, ¿por qué había monedas provinciales? ¿Cómo no acordarse? Los bofes, los bonos federales, los corros. ¿Por qué había monedas provinciales? Porque el déficit fiscal y la convertibilidad combinada le impedían al Estado federal transferirle fondo a las provincias. No tenían más. Entonces las provincias tenían que pagarle el sueldo a su administración pública, sin lo cual se para toda la economía provincial. ¿Y cómo lo podían hacer? Empezaron a emitir cada una su propia moneda. Entonces, todo ese proceso es el que termina en el corralito. El corralito es la expresión de la convertibilidad, la dolarización del sistema financiero, el déficit fiscal combinado, todo lo que se llevó a la práctica en el menemismo y que continúa con la política de la Rúa, con el mismo ministro inclusive. Esto viene a cuento de lo que dijo Sperch, pero volviendo a Calvo, sí, y a tu explicación de las condiciones que se necesitan para que vengan a invertir. Está claro que la orgía de bicicleta financiera genera una entrada de capitales especulativos. El tipo dice, bueno, para las inversiones se requieren de estos otros procesos. Estos otros procesos, empresas interesadas en invertir en Argentina, vuelvo con esta pregunta, ¿por qué van a venir a invertir si les es mucho más redituable entrar en la especulación financiera? Por eso te olvidaste de lo que expliqué el primer punto. Por eso la reforma laboral y la reforma fiscal, para bajarle los costos, para que les convenga más... ¿Bajarle los costos tanto como para que les resulte más redituable eso? Y sí. Vale. Vos agarrá hoy los diarios, de curiosidad nomás, yo decía hoy, qué raro, cómo funciona. Hoy sale un ranking, que no sé bien quién publica porque vi el título, Argentina es el país del costo laboral más alto del mundo. Somos los peores de la tierra. Entonces, como dice el presidente, que tenemos que repartir los esfuerzos. Que cada uno ceda un poco. Entonces viene la pretensión de la reforma. Bueno, como hacen todos las veces, tiran muchísimo y después van regulando a ver lo que pueden sacar y entonces van flexibilizando cosas, etcétera. Pero prestémosle atención a una principal que no está en el tratamiento legislativo. El presidente dijo que hay que negociar los salarios de la administración pública en niveles bajos para que eso no impacte en las aspiraciones del sector privado. Para que los ajustes salariales del año que viene se alineen con las expectativas de inflación que el gobierno tiene, que si le salen como este año, te das cuenta cómo van a quedar los salarios y cómo van a quedar las jubilaciones. Cerremos con un tema de poca atención mediática, ¿está bien? Sí. Mercado de capitales, o ley de mercado de capitales. Sí, que como hicieron con la reforma previsional, sí, viene escondida, claro, en el título atractivo, por eso nadie se aviva. Ley de financiamiento productivo se llama esta. Pero en realidad es la reforma de la ley de mercado de capitales. Dos o tres consideraciones rápidas, Eduardo, porque vos te acordás cuando hablaban de la escribanía. El Congreso como escribanía. Sí. Bueno, el martes de esta semana hubo un plenario de comisiones y vinieron los funcionarios del Poder Ejecutivo a explicar las reformas. Sí. El miércoles se despachó en comisión. Y el miércoles que viene se va a tratar de convertir en ley. Una reforma que es una vuelta al pasado, diría yo. Rápido, en el 2012 se sancionó una ley de mercado de capitales que, recogiendo las mejores experiencias, incluso internacionales, después de la crisis mundial del 2008, que fue la crisis de la desregulación, el estallido de la burbuja. Claro, se decidió que los reguladores tenían que tener un papel más activo, más cercano, y que los mercados de capitales no podían, como el argentino, seguir funcionando con autorregulación. La ley anterior, argentina, era una ley de autorregulación, es decir, el propio mercado fijaba sus regulaciones, era una ley de honganía que nunca se había modificado. En el 2012 se sanciona la ley que contrarresta eso. Que además es votada no por el Frente para la Victoria, por el Frente para la Victoria, por el bloque de la Unión Cívica Radical, por el bloque socialista, por el bloque de Lari. El diputado Pratgay vota a favor De esa ley. De esa ley. Bueno, ¿y ahora? Ahora marcha atrás, aceleradamente, y volvemos virtualmente a un sistema desregulado. Entonces, ¿por qué? Bueno, eso yo creo que son exigencias también de los mercados. ¿Y del propio fondo? Se podría inferir. Se podría inferir, pero yo creo que más bien presión es que, de mercados. ¿Como mercado de capitales vuelven a estar regulados los capitales por ellos mismos? No tanto, pero parecido. Si se sacan las cosas, le sacan enormes facultades al Estado, vuelven a la idea del Estado canchero, es decir, el Estado que cuida la cancha, que fija las reglas y que no se mete. Hay algunas cuestiones preocupantes. Por ejemplo, en el proyecto de ley que nosotros aprobamos, que quiero decirte que se aprobó en el 2012 y que en el 2014 recibió la aprobación de un organismo mundial que hace el seguimiento del funcionamiento de los mercados de capitales, se establecía que un funcionario que trabajaba en la Comisión Nacional de Valores, o viceversa, alguien del sector privado, no podía cambiar de bando si no había 2 años en el medio de no participación. El proyecto lo bajó a 6 meses, y en el otro día en la Cámara nos enteramos además que en el dictamen de mayoría se bajó a 0. Con lo cual, un señor que es operador de un fondo de inversión internacional puede legalmente convertirse en administrador, director de la CNB. Algo parecido a lo del ministro Caputo cuando explica que él renunció a los fondos en los que estaba cuando asumió la función pública. Pareciera ir en ese camino. Y termino. Además, crea la figura del administrador de fondos, que es el camino de la banca privada, de la banca offshore, de la banca en secreto, es decir, algo que también combatimos muchísimo y que aquí se está habilitando con esta ley a que sea legalizado. En un momento que el mundo entero intenta pelear contra los paraísos fiscales, la fuga, etcétera, aquí parece que fuéramos en dirección contraria. Pasó Heller.